Mira, empezamos el año pasado, el 2017, con los 60 puntos, el total de puntos que se debían monitorear. El resultado de eso fueron más de 100.000 imágenes, de las cuales logramos detectar al menos 4 de los 7 carnívoros que intentamos detectar como que son los objetos de conservación que nosotros necesitamos observar. Detectamos gato colo-colo, que era difícil de visualizar. Está el zorro chilla, zorro culpeo y también el quique. Estaría pendiente saber si es que están presentes puma, chingue y gato guiña.